está Julieta? Celeste y Paola te saludan. Hola, ¿cómo están? Celeste y Paola y toda la audiencia, buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, Julieta, contanos entonces acerca de esta convocatoria, esta caravana por la vida en Tandil que se va a dar este próximo sábado. Sí, la caravana se va a dar el sábado a las 17 horas, el punto de reunión va a ser en Belgrano y Santa Marina, ahí en los alrededores de la Plaza de los Troncos. Bien. La idea es que todos los que puedan ir en auto, en moto, en bici o como puedan, se sumen a esto, que traigan globos, carteles, banderas celestes, banderas argentinas. Y es, en definitiva, nos vamos a unir a otras marchas y otras manifestaciones que va a haber ese día también en otros puntos del país, en reclamo fundamentalmente de la persecución que están sufriendo algunos profesionales de la salud, médicos. Lo personificamos en el caso más paradigmático, que es el del doctor Rodríguez Lastra en Chicoletti. No sé si estás al tanto de lo que sí, lo que, pero claro, resumilo un poco, recordalo para todos que aquellos no, claro, que se quieran sumar también a la marcha o comprendan un poco de qué se trata el reclamo. Sí, el doctor Rodríguez Lastra es un doctor que estaba en el hospital de Chicoletti, en Río Negro. Hace unos dos años más o menos, creo que fue en abril de 2017, le llegó derivado del otro hospital, del Hospital Fernández Oro, le llegó, él estaba haciendo de guardia, una mujer de unos 19 años, que había consumido pastillas de misoprostol para practicarse un aborto. Esta chica estaba ya de 22 semanas y media, y esas pastillas, en realidad, las había no se las había dado la médica del hospital del cual venía derivada, sino que la médica la había derivado a su vez a una organización clandestina que se llama La Revuelta, y los que le habían proporcionado las pastillas había sido esta organización clandestina. Claro, porque hoy en día es clandestino hacerse un aborto. Exactamente, y hay en este caso hay muchos aspectos que se mezclan, ¿no?, y que a veces generan confusión, pero hay como dos aspectos. Uno es el aspecto médico, de por qué el médico obra de una determinada manera, y por otro lado el aspecto jurídico, ¿no?, o sea, si transgredió o no transgredió las leyes. Esta chica, como te decía, llegó en la semana 22 y media de embarazo. En ese momento no le dijo al médico que su embarazo era producto de una violación, simplemente le dijo que no lo quería tener. El médico le tomó la fiebre, estaba con 39 y pico de fiebre, con lo cual era muy probable que tuviera una infección. Entonces, hay que recordar que con un embarazo de 22 semanas y media no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, más allá de si uno es a favor o en contra del aborto, olvidémonos por un rato de eso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que tiene una guía de aborto seguro, de las pastillas de misoprostol solamente la recomienda hasta máximo la semana 14. En la semana 22 y medio son otros los métodos que hay que usar. Claro, pero esta chica acudió a un lugar clandestino donde le dieron esto. Le dieron las pastillas. Gente que no es... Por eso, porque no existe. Médico, no. Exacto. Gente que no tiene ningún estudio médico, tomó las pastillas, tal cual le dijeron estas personas, y eso le provocó grandes dolores y fiebre. Fiebre muy alta. Estos lugares existen justamente porque hay un vacío legal. El problema es que el aborto clandestino, el aborto clandestino es un problema, es cierto. Existe. Pero existe y va a existir, como también existe y seguirá existiendo las violaciones y otros delitos. El hecho de que exista no lo hace legítimo, sino que es una conducta que más bien lo que hay que hacer es... Bueno, pero en el caso de las violaciones tenemos legislación y un violador tiene que ir preso. Bueno, por eso, en el caso del aborto, también existe legislación y además existen proyectos, 17 proyectos, como si fuera poco, para tratar de contener a las personas, las mujeres que están en una situación de un embarazo inesperado por muchas razones, que no se tratan. Entonces, una de las cosas que nosotros pedimos es el tratamiento de proyectos que vayan en favor de salvar ambas vidas. ¿Una ley? Hay proyectos, ya te estoy diciendo, hay proyectos en el Congreso, 17, que están esperando ser tratados, que abarcan diferentes aspectos, desde una agilización en los trámites de adopción, por ejemplo, acompañamiento a la mujer embarazada, en aspecto psicológico, social, económico, etcétera, etcétera. O sea, son diferentes proyectos que tratan de abarcar toda la complejidad de esta situación. Uh-huh. Julieta, para no irnos de tema tanto, nosotros estábamos hablando de que parte de la marcha va a ser también en reclamo a el doctor Leandro Rodríguez Lastra, que es este médico de Cipolletti, en el cual comenzó el juicio, ¿sí? Eso puntualmente nos estabas explicando. Sí, bueno, te decía, el doctor Leandro Rodríguez Lastra, entonces cuando le llega a esta chica, lo que hace es estabilizarla, el aborto, el bebé estaba vivo en la panza de la madre, así que se estabilizó y se esperó, con acuerdo de la madre, se esperó hasta la semana 35 para hacerle una cesárea. Uh-huh. y salvar de este modo a los dos, tanto a ella como a él. Sí. al bebé. El bebé estuvo unos días en incubadora, porque igual fue un parto prematuro, aunque ya sin exponerlo a los riesgos de un parto a la semana 22, 23 o 24, que es tremendamente riesgoso. Claro. Él se negó en su momento entonces a practicarle el aborto. Es que en realidad no es que se negó. Ella llegó con una situación de fiebre. A ver, ¿qué médico en sus cabales le practicaría un aborto que no es por pastillas? O sea, ahí hay que hacer una dilatación y curetaje, que es sacar el bebé a pedazos, ¿sí? Porque no, las pastillas en una semana 22 y media no es el método. Ella llega a esta situación porque acude a un lugar clandestino. Estos lugares clandestinos no tienen que existir más. Para eso. Exacto, pero lo grave es que la médica del otro hospital es la que lo deriva a ese aborto clandestino. ¿Por qué el que está en juicio es el médico que la salvó a ella y al bebé y no está en juicio la médica? El bebé falleció luego. ¿Cómo? No, el bebé vivió y está adoptado. Ajá, fue dado de adopción inmediatamente, no de ninguna manera. Bien. Se salvaron las dos vidas. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es qué es lo que hace que este médico sea juzgado? ¿Qué es lo que hizo mal? Porque salvó las dos vidas, la chica le frenó la infección, le practicó le interrumpió el embarazo, si vos querés, antes de su, porque la fecha de parto normal son 40 semanas. Uh-huh. Él se le interrumpió apenas el bebé podía vivir sin problemas fuera del vientre materno, a la semana 35. Bien. ¿Y qué dice la justicia? Y se lo dio en adopción. No, técnicamente este médico no hizo nada. ¿Por qué se lo acusa? ¿Qué dice la justicia? Exactamente. Se lo acusa de los deberes, de los incumplimientos de los deberes del funcionario público, porque en la provincia hay una cosa muy importante. La que lo acusa no es la madre, sino que es una diputada provincial, uh-huh, la señora Milesi, que es la autora de esta ley. Es una ley provincial, la 4.796, que regula los abortos no punibles en la provincia de Río Negro. Bien. El asunto es que, primero, en primer lugar, esa ley provincial es inconstitucional porque va en contra de todo, de su del juramento hipocrático del médico, para seguir de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales. Pero es una ley. Hoy en día es una ley provincial, que se había sancionado, pero que no tienen en cuenta, ni siquiera están en este juicio, no han tenido en cuenta ni siquiera los conocimientos científicos del médico, que tienen que estar siempre por encima de una ley positiva, porque lo que se le llama la lex artis, ¿no? El arte de la medicina, uh-huh, no puede estar sujeto a si es legal o no es legal solamente, sino que también lo primero es ver si vas a salvar una vida o no vas a salvar la vida. Ese es el objetivo de la medicina. Uh-huh. Entonces, si aplicando una ley vas a matar, ¿qué tenés que hacer? O corres serios riesgos de matar. Olvídate del bebé, hablemos de la madre. Aplicar una ley en una situación que la mujer llega con fiebre y graves dolores, y habiendo sido, digamos, habiéndose practicado un intento de aborto ilegal y clandestino, o sea que no sabía bien el médico qué es lo que había tomado esta chica, sería riesgosísimo hacer en ese momento aplicarle un aborto. ¿Me explico? Entonces, pero vos entendés que hoy en día este tipo, las mujeres cuando llegan a esta situación, cuando su psiquis no les da para otra cosa que pedir un aborto, no tienen un lugar donde alguien las contenga y las pueda ayudar a no abortar o a resolver esta situación, y hay lugares clandestinos que las matan. Bueno, eso es lo que estamos reclamando, justamente. Una ley donde no existan más estos lugares. Es que justamente eso es lo que, no sé si estoy hablando con Paola o con Celeste. Con Celeste. Celeste, justamente sí. Eso es lo que venimos reclamando, que existan otras alternativas para esas madres que las contengan realmente. Existen, sí, muchas organizaciones no gubernamentales que tratan de ayudar a las mujeres y ayudan a muchísimas mujeres, sí, dándoles contención de diferentes tipos, contención psicológica, contención social, contención económica, sí, dentro de las posibilidades que le cabe, porque es todo voluntariado, sí, todo esto. No sé si sabés que hace poco tiempo, en marzo, se había llegado, luego de una ardua negociación, a un acuerdo con el Ministerio de Bienestar Social. Bienestar Social. Sí, uh-huh, el de la Carolina Stanley. No me acuerdo bien. Desarrollo Social, perdón. Bueno, se había llegado a un acuerdo para que existiera un 0800, sí, para ayudar a estas mujeres que están en una situación de desesperación, ¿no? Que las lleva a pedir un aborto. Claro, o porque tienen realidades que realmente yo desconozco. Son difíciles, muy difíciles. Sí. Nosotros también trabajamos con esas madres. Y sí, seguramente, claro. Y claro que son difíciles, pero eso no quiere decir que la solución sea el aborto, porque matar nunca puede ser una solución, ni un derecho. Eso es lo que nosotros buscamos. Es ofrecerle otras alternativas. Y no, yo Las personas que piden la ley del aborto, si vos lees la ley del aborto, yo no estoy de acuerdo, yo no abortaría, pero sí estoy de acuerdo con la ley, porque tiene todos estos pasos justamente para que una mujer pueda ser contenida en primera instancia. Pero vos leíste la ley que presentaron, el proyecto de ley, y no sé si leíste el anterior proyecto de ley, el que presentaron ahora hace poquito. ¿El último? No, sí. Completo yo no lo leí, pero sí hay un proyecto que es el que todos conocemos, que tiene que ver con esto y con las instancias en las que una mujer se va a sentir contenida en una primera instancia y no y un una ley. ¿Leíste el proyecto anterior, el que presentaron, el que se discutió el año pasado? Yo he leído todo lo que he podido. No sé a qué te referís específicamente, a ver. El proyecto, porque te digo que el proyecto no ofrece ninguna otra contención. Lo único que ofrece es el aborto. Esa es la única contención que ofrece. No ofrece otra contención. No ofrece otra alternativa más que el aborto. No solamente eso, sino que en este nuevo proyecto han redoblado la apuesta. No toman en cuenta la objeción de conciencia de los médicos. O sea, al establecer el aborto como un derecho, porque el hacerlo legal no es solamente hacerlo legal, sino es establecerlo como un derecho. O sea, la mujer tiene derecho a abortar. Entonces, no toma en cuenta, si hay un derecho, inmediatamente hay una obligación de parte de alguien, porque alguien tiene que garantizar ese derecho. ¿Quiénes son los obligados? En primer lugar, obligan a los médicos sin tener en cuenta ningún tipo de objeción de conciencia. Uh-huh. En segundo lugar, obligan a los docentes a enseñar en las escuelas que el aborto es un derecho, aún contra la conciencia del docente. No, eso está en la ley de 2019. Uh-huh. En tercer lugar, y una ley de educación sexual integral que no se cumple. La ley de educación sexual integral existe desde 2006. Sí, y no se cumple en todos los estados. Se cumple en muchos lugares. En muchos, pero no en todos como debería. Bueno, sí. Entonces habrá que ver. Ahora, espera que ese es otro sí, tema. Claro. Pero además de esa ley, obligan, yo te digo, al médico, obligan a los docentes, obligan desde ya al bebé a morir, obligan al Estado a financiar el aborto, obligan a todos, menos a la mujer que no se hace cargo de las acciones. Uh-huh. Olvidémonos, pongamos entre paréntesis los casos de violación, ¿no? Bien. Ellas sí se liberan de toda responsabilidad y obligación, pero están obligando a todo el resto a hacer cosas que las consideran que están mal. Entonces, la ley de esta nueva que se presentó es aún más radical que la ley anterior. Bien. Entonces, no es que se ofrece nada, es más, está establecido en el protocolo aprobado en el 2015 y que está en vigencia en varias provincias, está establecido que la mujer, cuando llega, no se le tiene que mostrar ni las ecografías ni los latidos del corazón. Eso es quitarle el acceso a la información para que tome una buena decisión. Bien, o una Julieta, decisión estas completa. Son las posturas que lógicamente sabemos y que están en debate, tanto de la gente de Más Vida como también de la gente de los pañuelos verdes y que están, claro, a favor de la ley del aborto. Así que, bueno, son debates profundos y largos que la verdad que es muy difícil poder hacer y resumirlo ahora en la radio. Vamos a seguir seguramente en comunicación, pero sí, ojalá que se pueda llegar a una... siempre pienso en esto, ¿no? Porque hay mucha gente que no está a favor de abortar, sino que esta ley en realidad lo que busca justamente es proteger también a esa madre. Es muy complejo el tema y no conocemos todas las realidades posibles. Por eso nosotros decimos que se puede hacer leyes que se proteja a la madre sin deshacerse del, porque el feto, llamale embrión, llamale feto, llamale bebé, llamale como quieras, es un ser humano, es un ser humano, es una vida humana. Julieta, entonces, eso es lo que nosotros reclamamos. Pero bueno, como vos decís, Es un debate profundo, claro que sí, es largo y hay muchas aristas del tema que está bueno tocarlas, pero vamos a ir desglosándola en diferentes días. Ahora la caravana que convoca específicamente en defensa del doctor Rodríguez Lastra y también de todo el personal de salud que cuida a las dos vidas, que se sienten obligados a actuar de una forma en este momento que no, ellos no consideran una ley que los ampare. Esa es la consigna. A las 17 en Belgrano y Santa Marina. Julieta, horas de sábado 8. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso, adiós. Hasta luego.